par de amigos sinceros y una amistad bien bonita. Tengo un par de amigos sinceros y una amistad bien bonita. Uno vive en Pueblo Nuevo y el otro en Planeta Rica. Uno vive en Pueblo Nuevo y el otro en Planeta Rica. Inseparables compañeros que vive lleno de dicha. Son de triple parrandero, mi glor lo necesita. Le pido a Dios que los cuide, que me los cuide mi Dios. Le pido a Dios que los cuide, que me los cuide mi Dios. A Jorge Martínez y Elías Moñoz. A Jorge Martínez y Elías Moñoz. Ay, que me los cuide, le pido a mi Dios. Ay, que me los cuide, le pido a mi Dios. Ay, que me lo cuide, te pido a mi Dios.